vamos a gozar y a tomarnos un traguito. La pena de algún amor y a bailar este cumbión. Vamos a bailar.